Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que, bueno, nos toca de cerca, a muchos en casa y en las aulas, la relación de los chavales, niños y adolescentes con las redes y la tecnología. Eso es. Y para analizarlo, tenemos como referencia una guía bastante completa, Adicción a las redes sociales y nuevas tecnologías en niños y adolescentes, que está pensada justo para educadores. Exactamente. El plan es desgranar un poco este material, ver por qué les atrae tanto todo esto a los jóvenes, pero también los riesgos, claro. Que no son pocos. No, van desde usarlo demasiado hasta, bueno, una adicción hecha y derecha, pasando por otros líos como el ciberacoso o ver cosas que no deberían. Justo. Y que quede claro, la idea no es demonizar la tecnología, ¿eh? Que tiene cosas buenísimas. Por supuesto. Pero sí entenderla mejor para poder guiarles para que la usen de forma más sana. Así que vamos a ver qué señales de alarma da la guía, qué factores de riesgo o protección hay y, sobre todo, qué podemos hacer, qué estrategias prácticas nos da. Vamos a ello. Venga. Pues para empezar, ¿qué tienen las redes, el mundo digital, que atrapa tanto a los adolescentes? La guía apunta a necesidades muy de esa edad, ¿no? Cierto, cine. El texto habla de varias cosas. Por un lado, la búsqueda de visibilidad. Quieren ser vistos, sentirse parte de algo. Necesitan reafirmar su identidad frente al grupo. Exacto. Y el mundo virtual es como un escenario perfecto para eso, para construir esa imagen que quieren dar. Y les permite estar conectados todo el rato con los amigos, que eso es súper importante para ellos. Fundamental. Y además creo que mencionas que para algunos, bueno, les ayuda a superar la timidez, ¿no? Es más fácil hablar por pantalla. Sí, totalmente. Esa sensación de estar un poco más protegido, digamos, pues quita el miedo al ridículo, al rechazo. Claro. Piensa en redes que pegaron fuerte aquí como Twenty en su día, o Facebook. Se volvieron espacios casi, casi vitales. La frase esa que recoge la guía es muy buena. Si no estás, no existes. Uf, qué presión, ¿eh? Ya ves. Y a eso le sumamos el móvil, que la guía lo pone casi como un rito de iniciación, ¿verdad? Un símbolo de que ya son mayores, de autonomía. Totalmente. Lo ven como su espacio, algo propio, íntimo. Y luego está el tema de la novedad, claro. La fascinación por tener lo último. Recuerdo lo del iPhone que menciona, que de repente tenías todo en uno. Eso es. Y esto crea también lo que llaman la brecha digital. Claro, ellos son nativos digitales, han nacido con esto. Y muchos adultos somos inmigrantes, nos cuesta más pillarles el truco, o a veces hasta lo rechazamos un poco. Y esa soltura que tienen les lleva a la multitarea esta constante. Están haciendo deberes, pero con música, contestando al móvil, con 20 pestañas abiertas. Sí. Y bueno, la guía cita un estudio, creo que de Stanford, que dice que, ojo, que esto de estar a tantas cosas a la vez puede hacer que les cueste más concentrarse de verdad. Ya, claro, distinguir lo importante de lo que no lo es. Eso mismo. Es algo muy, muy de ahora. Vale, entendemos por qué les mola tanto, pero vamos al meollo. ¿Cuándo deja de ser un uso normal, aunque sea intenso, y se convierte en un problema, en una adicción? Buena pregunta. La guía define la adicción como una afición que se pasa de rosca, que se vuelve patológica. Hay dependencia y, sobre todo, se pierde el control. ¿Pierdes el control? Sí, y explica un mecanismo psicológico que es. Bueno, es interesante porque se parece a otras adicciones sin sustancia, como el juego, las compras compulsivas. A ver. Al principio, lo que engancha es el placer, la novedad, hablar con gente, que te den likes. Eso es refuerzo positivo. El subidón ese de la novedad, de la interacción. Justo, pero con el tiempo la cosa cambia. Ya no lo haces tanto por el placer, sino para aliviar un malestar. ¿Cómo que aliviar un malestar? Pues sí, para escapar del aburrimiento, de la soledad, de la ansiedad, de un enfado. Eso se llama refuerzo negativo. Ya no te conectas para disfrutar, sino para no sentirte mal. Entiendo. ¿Y si no pueden conectarse? ¿Les da el mono, como se suele decir, el síndrome de abstinencia? Correcto. La guía lo describe tal cual. Se ponen irritables, de mal humor, nerviosos. Son síntomas claros de que lo necesitan. Vaya. Incluso habla de cosas a nivel cerebral, ¿sabes? Que se libera dopamina, que da esa sensación de recompensa. Parecido a algunas drogas. Y el propio Internet, con eso de que está siempre ahí, es inmediato. Parece anónimo, ayuda a que uno se enganche, ¿no? Sin duda. Facilita mucho las cosas. Son factores que juntos, pues crean un cóctel con bastante potencial adictivo. Y ojo, otro punto clave que subraya la guía, la negación. Ah, el yo controlo. Ese. Es súper habitual. La persona con el problema no lo ve o lo minimiza. No es para tanto, lo dejo cuando quiera. Y claro, así es muy difícil que pidan ayuda. También se habla de una relación peligrosa con la depresión. Sí, como un círculo vicioso. Estás depre y te refugias en la red. Pero abusar de la red te aísla más y te puede poner más depre todavía. Buf. Al final, la señal de alarma gorda, la que de verdad te dice si hay un problema, no son solo las horas que le echan. No. ¿Entonces qué es? Es el impacto negativo en su vida, cuando empieza a fastidiar los estudios, la relación con la familia, los amigos, de verdad, la salud. Cuando el mundo virtual le come terreno al real. Exactamente. Cuando empieza a canibalizar, dice la guía, las responsabilidades y las cosas buenas de la vida real. Ahí es cuando hay que preocuparse de verdad. Vale, la adicción es un tema gordo. Pero este análisis también nos dice que, ojo, que hay más peligros ahí fuera. El acceso a contenidos chungos, por ejemplo. Uf, sí. Y hay de todo, ¿eh? Desde porno, que la guía dice que lo consumen bastante los menores, lamentablemente. Preocupante, sí. Hasta violencia extrema, páginas que animan a la anorexia o la bulimia, o que sueltan discursos de odio, racismo, o incluso que incitan a hacer cosas ilegales. El documento da datos que asustan sobre porno infantil y grooming, casos que han llegado al defensor del menor, a la policía. El grooming da mucho miedo. Sí, el grooming es cuando un adulto se hace pasar por otra persona, a veces por un chavar, para ganarse la confianza de un menor. Y las intenciones son sexuales, claro. Es terrible. El supuesto anonimato de la red les ayuda a estos depredadores. La guía cuenta una historia, la de Keki y Chispazo, que lo ilustra muy bien. ¿Cómo manipulan? Pone los pelos de punta. Y luego está el ciberbullying, otro clásico, por desgracia. El acoso entre ellos, sí. Insultos, motes, cotilleos, difundir fotos privadas o trucadas. La guía insiste en lo devastador que puede ser para la autoestima del chaval. Y que no acaba nunca, ¿no? No es como en el patio del cole. Te puede llegar al móvil a cualquier hora. Exacta. No hay escapatoria. Y el alcance puede ser brutal. Se hace viral en nada. Y otro tema es la intimidad, ¿no? Que parece que en redes todo vale. Se cuenta todo. Cierto. Se lía un poco lo que es íntimo, lo que es privado y lo que es público. Se comparte muchísima información personal, fotos. A veces demasiado. Un poco de exhibicionismo, quizás. Sí. Y también fomenta el voyerismo, el cotillear la vida de los demás. Y se crea esa ilusión de tener cientos de amigos, que a menudo son contactos muy superficiales. Y un punto súper importante que recalca la guía. Cuidado, que se pueden cometer delitos, que los chavales a veces no se dan cuenta. Se creen que no pasa nada, que en Internet no les pillan. Pero la guía avisa, eso es mentira, todo deja rastro. Y recuerda algo clave, a partir de los 14 años en España ya hay responsabilidad penal. ¡Ojo! Y si son menores de 14, la responsabilidad civil es de los padres. Hablamos de colgar fotos de otros sin permiso, insultar, amenazar, hacerse pasar por otro. Exacto. Cosas que son delito. La regla de oro que da la guía es simple. No hagas en la red lo que no harías a la cara. Así de fácil. Vale. Con todos estos riesgos en mente, ¿cómo podemos saber, como padres, como profes, si un chaval está cruzando esa línea? ¿Cuáles son las señales de alarma concretas que da la guía? Pues mira, da una lista bastante útil. Por ejemplo, quitarse horas de sueño para estar conectado. Dormir muy poco, menos de 5 horas, dice. Uf. Descuidar cosas importantes. Los estudios, las tareas de casa, la familia. O dejar de quedar con los amigos de siempre, abandonar hobbies que antes le gustaban. Entiendo. También dice algo de quejas de la gente cercana, ¿no? Que le dicen que se pasa con el móvil o el ordenador. Sí. O esa obsesión por estar conectado, pensar todo el rato en eso. Y ponerse súper irritable si se le corta la conexión o no puede entrar. Eso se ve mucho. Ya. Otros signos. Intentar conectarse menos y no poder. Perder la noción del tiempo cuando está online. Mentir sobre cuánto tiempo pasa conectado. El típico solo un ratito. Ese. O aislarse cada vez más. Preferir estar solo con la pantalla que con gente. E incluso una euforia rara, como un subidón cuando está delante del dispositivo. Entonces, volvemos a lo de antes. No son solo las horas, ¿eh? Es cómo interfiere en la vida. La guía pone el ejemplo de un chico, Mario, con problemas de apuestas online. Sí. Ese caso ilustra muy bien cómo una adicción así afecta a todo. Estudios, familia, amigos, dinero, ánimo. te destroza la vida. Exacto. Ese impacto negativo generalizado en la vida real, esa es la señal clave de que hay que intervenir. El análisis también mira por qué algunos chavales son como más vulnerables, ¿no? ¿Qué factores de riesgo se identifican? Sí, distingue entre factores personales, de la familia y sociales. A ver, la adolescencia ya de por sí es una etapa movidita. Buscan quiénes son, son impulsivos, necesitan que les acepten. Es una edad complicada. Ya. Pero a nivel personal, la guía señala cosas como tener la autoestima baja, ser muy tímido, tener problemas para manejar la tristeza o la ansiedad, antecedentes de depresión, fobia social. También el TDAH. El déficit de atención e hiperactividad. Eso. O ser de esos que buscan siempre sensaciones nuevas, emociones fuertes. Entiendo. Características que hacen que la red sea como wow, un refugio o una fuente de gratificación más fácil o intensa. ¿Y la familia? ¿Qué papel juega? Pues aquí la guía apunta a los extremos, tanto si son muy estrictos, muy autoritarios, como si son demasiado permisivos o pasan un poco de todo y no ponen normas. Ambos pueden ser un riesgo. Ni tanto ni tan calvo, vamos. Exacto. Y la falta de comunicación, de confianza, de apoyo en casa, también influye mucho. ¿Y los factores sociales? ¿Fuera de casa? Pues, por ejemplo, si el chaval se siente aislado en el mundo real, tiene pocos amigos o le cuesta relacionarse. Pero también al revés, la presión del grupo. Si todos sus amigos están todo el día enganchados, pues... Normaliza la conducta, claro. Eso es. Pero ojo, que no todo es negativo. La guía le dedica bastante espacio a los factores que protegen, ¿no? Y aquí se pone muy práctica. Sí. Y esto es fundamental para prevenir. A nivel personal, ¿qué protege? Pues tener una autoestima sana, valorarse de forma realista, pero positiva. La guía hasta propone ejercicios para trabajarla, como el árbol de la autoestima. ¡Qué interesante! Y tener habilidades sociales. Saber hablar con los demás, decir lo que piensas sin atacar ni callarte, defender tus derechos. Saber relacionarte bien cara a cara, vamos. Eso te quita dependencia de lo virtual. Justo. También ayuda a saber manejar las emociones, la rabia, la ansiedad, la tristeza. No dejarse llevar por ellas. Resolver problemas de forma constructiva. Y no echarse la culpa de todo ni echársela siempre a los demás. Eso. Tener un estilo atribucional realista lo llama. Y súper importante. Tener otros intereses, hobbies, cosas que te gusten y te llenen fuera de las pantallas. ¿Y desde la familia qué ayuda? Pues lo contrario de los riesgos. Que haya buena comunicación, confianza. Poner normas y límites claros con la tecnología, sí. Pero que sean coherentes, flexibles, que se hablen. Y que los padres den ejemplo, ¿no? Con su propio uso del móvil y demás. Fundamental. La coherencia. Y muy importante. Buscar ratos para hacer cosas juntos en familia, disfrutar desconectados. Vale, y todo esto nos lleva ya a la prevención, a las estrategias. La guía insiste mucho en que no vale solo con informarles de los peligros, hay que ir más allá. Claro, hay que actuar sobre las causas, sobre las habilidades y los valores. La guía propone como varias patas. Primero, información y supervisión. Saber qué hacen y poner ciertos límites. Eso. Límites de tiempo razonables, adaptados a la edad. Cita las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría, por ejemplo. Saber qué redes usan, poner el ordenador en una zona común, usar filtros si hace falta. Estar presentes, vamos. Sí. Segundo, educar en valores. Responsabilidad, respeto, empatía. Pensar en los demás también online. Propone una dinámica chula. El fin no justifica los medios. Para pensar sobre la ética en la red. Bien. Tercero, enseñarles a manejar sus emociones. Esto es clave. Da técnicas concretas para la ira, distraerse, hablarse en positivo, para la ansiedad, respirar hondo, relajarse, para la tristeza, cambiar pensamientos negativos, hacer cosas que les gusten. Darles herramientas para que no necesiten escapar a la red. Exacto, que tengan recursos propios. Cuarto, fomentar la autoestima y las habilidades sociales, que ya vimos que protegen mucho. Y quinto, promover activamente alternativas de ocio offline. Sacarles de la pantalla. Sí. Animarles a hacer deporte, ir al cine, leer, hacer voluntariado, salir al campo. Que descubran otras fuentes de satisfacción en el mundo real. Y, por supuesto, normas de seguridad básicas, ¿no? Claro. Eso siempre. No dar datos personales a desconocidos, no quedar con gente que solo conocen online, cuidar la privacidad, no compartir contraseñas, ser respetuosos y, lo más importante, que sepan que pueden y deben pedir ayuda a un adulto si algo les incomoda o les asusta. La guía tiene un decálogo para padres que resume esto muy bien. ¿Y si el problema ya está ahí? ¿Qué? Pues ahí la clave es trabajar en un cambio de estilo de vida. Ayudarles a encontrar otras cosas que les motiven, que les gusten, que les conecten con gente real y que sean incompatibles con estar todo el día enganchado. Bueno, creo que hemos repasado bastante a fondo lo que nos cuenta esta guía. Queda claro que la tecnología es una herramienta potentísima, con cosas geniales para conectar, para aprender, para divertirse, sobre todo para ellos, que han crecido con ella. Sin duda. Pero como toda herramienta potente, pues hay que saber usarla. Requiere conciencia, equilibrio y, sobre todo, acompañamiento. La prevención activa de las familias, de los educadores, parece ser la clave que recorre todo el análisis. No se trata tanto de prohibir, que a veces es hasta contraproducente. Exacto. Sino de guiar, de darles herramientas internas. Fomentar que hablen con nosotros, poner límites con sentido, educar en valores, en seguridad. Y sobre todo ayudarles a construir una buena autoestima, a saber relacionarse, a manejar lo que sienten. Habilidades para la vida, al fin y al cabo, que les van a servir para todo, dentro y fuera de la red. La guía da muchas pistas prácticas para eso. En resumen, acompañar y darles poder, más que solo controlar o prohibir. La verdad es que la guía ofrece un marco muy útil para los que estamos preocupados por este tema. Y si tuviéramos que quedarnos con una idea final, una reflexión después de darle vueltas a todo esto. A ver. Quizá el reto más grande no sea solo controlar cuánto tiempo pasan delante de la pantalla o qué ven. A lo mejor el verdadero desafío es cultivar. Cultivar en ellos y en nosotros también, la capacidad de encontrar satisfacción, conexión de verdad y sentido. También lejos del brillo de las pantallas. Uf. En la riqueza de la vida real, que a veces es más lenta, más complicada, pero seguramente más profunda. Una reflexión muy necesaria, sí, señor. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis tan detallado. Un placer.